noche bella con las estrellas me dio su amor. Me partió el corazón, me partió el corazón. Quise volver a verla, me dijo llámame con tu amor. Pero nunca volvió, pero nunca volvió. ¿Dónde está la niña que me condena? Que me condena a morir de pena. Que aquella noche de luna llena me dio su amor y no he vuelto a verla. Sobre la arena me dio su amor, me dijo adiós y desapareció. Sobre la arena le dio su amor, le dijo adiós y desapareció. Por mi cabeza la dulce niña que me dejó. Me dio loco de amor, me dio loco de amor. Nadie más pudo verla, a veces pienso me enamoré. De un fantasma de amor, de un fantasma de amor. ¿Dónde está la niña que me condena? Que me condena a morir de pena. Que aquella noche de luna llena me dio su amor y no he vuelto a verla. Sobre la arena me dio su amor, me dijo adiós y desapareció. Sobre la arena le dio su amor, le dijo adiós y desapareció. Que me condena, que me condena a morir de pena. Que aquella noche de luna llena me dio su amor y no he vuelto a verla. Sobre la arena me dio su amor, me dijo adiós y desapareció. Sobre la arena le dio su amor, le dijo adiós y desapareció.